Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, este es un espacio dedicado eminentemente a la cultura, donde damos cabida a creadores en un entorno literario, musical, cinematográfico, filosófico, etcétera, etcétera. En radioesperantia.com ya sabes que apostamos eminentemente por el mundo de la cultura. Y después de algunas incursiones en el mundo de la música, el mundo de la cinematografía, pues volvemos de nuevo a la literatura, que nos encanta. Y en este caso pues vamos a entrevistar a un amigo, Alfons Cervera, que acaba de publicar una novela que está teniendo pues una crítica muy interesante y está funcionando pues muy bien. Ahora hablaremos con el autor. Es una novela muy interesante, voy a dejar que hable el de ella, pero es como la vuelta a unos orígenes. Y el boxeador sería, pues, como seguramente recordarás, el título de aquella canción de los años 80, que seguramente pues nos vendrá a la mente a todos. Pero sin perder un instante, vamos a presentar al verdadero protagonista de este espacio, que no es otro que el escritor Alfons Cervera. Alfons, un verdadero placer. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y, por supuesto, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Frank. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. La primera pregunta que le hago a el escritor en el tema concreto de esta novela, ¿cómo se te ocurre un poco pues la génesis de la novela? ¿Decides el principio, vas bosquejándola, vas pensando o de una tacada ya tenías una sinopsis más o menos y el andamiaje preparado? Cuéntanos un poco. Bueno, ya sabes que la cantidad de gente que habrá pasado por el programa, ¿no?, que cada cual tiene su manera de encargar la escritura, ¿no? Sí. Eso en mi pueblo decíamos, cada maestrico tiene su librico. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy de quien escribe, digamos, sin preparar casi absolutamente nada, ¿no? Tengo una ligera idea de lo que quiero escribir, como lo que sería el asunto, ¿no?, de la historia que quiero escribir, y necesito, eso sí, necesito, lo aprendí de Juan Marsé, necesito un título para empezar una historia. Sin un título soy incapaz de empezar a escribir, y te puedo decir, les puedo decir a la gente que nos está escuchando, que de cada, por poner un ejemplo, si de cada 100 títulos que ya casi los estoy alcanzando, en 99 son fijos, o sea, difícilmente los muevo, ¿no?, mis títulos. Entonces, bueno, con una ligera idea y ese título empiezo a escribir, ¿no? Y de aquello que tú quieres contar, pues lo vas aprendiendo conforme escribes. William Faulkner decía que sabemos de lo que estamos escribiendo conforme vamos avanzando en la escritura, ¿no? Y se lo decía William Faulkner, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo soy de ese tipo de gente que escribe, ¿no? Un título y una ligera idea del asunto, concretamente del boxeador. ¿Cuál es la idea que tenía? ¿La de un boxeador? No, tenía la idea de alguien que ha salido del pueblo, en el caso del boxeador puede ser mi pueblo, y no regresa del exilio. Sale al exilio en 1939, cuando acaba la guerra, y no regresa hasta 80 años después. Sí, sí, sí. Era el motivo que yo tenía. O sea, un exiliado no ha querido nunca regresar a su sitio de origen y regresa 80 años después por un motivo especial. Sí. Ese es el asunto. Y luego ya van pasando cosas, se me van ocurriendo cosas, que voy escribiendo, y al final pues unas sirven, otras no sirven, vas reordenando, vas, y al final pones fin. ¿Tenías claro el principio cuando ideaste escribir El boxeador? ¿El punto, cómo terminaba? Perfectamente tenía claro el principio, el final no. El principio sí lo tenía claro, era una frase que la tenía clara, la apunté enseguida. siempre pensé que eran imposibles los regresos. Entonces, que es un poco la teoría del exilio, ¿no? Si se regresa o no se regresa del exilio, si es posible o no es posible regresar del exilio, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tenía claro el principio, nunca tengo claro los finales, ya digo que voy escribiendo y sobre la marcha van apareciendo otras historias, otros personajes, y mis finales suelen ser abiertos, no suelen ser finales cerrados. Exactamente. Y a lo largo de la escritura de este libro, ¿has tenido algún momento que hayas dicho, estoy totalmente bloqueado? Porque claro, si escribes más o menos con un andamiaje, como hemos dicho antes, pues lógicamente sabes un poco cuál es el siguiente paso. Pero en tu caso, supongo que habrá habido momentos que habrás dicho, pues ahora mismo estoy bloqueado y esperas otro momento de lucidez o de inspiración para tal. O cuéntanos, Alfonso. Tú eres periodista y entonces perfectamente sabes de lo que voy a hablar, y es que ahí le aplico y empecé a escribir libros al mismo tiempo que escribir en los periódicos, ¿no? Sí. Concretamente el diario Levante de la ciudad de Valencia. Sí. Entonces, ¿por qué te digo lo del periodismo? Porque tú sabes que evidentemente el periodismo es un oficio, como es el oficio también de escribir libros y de leerlos. Entonces, bueno, pues yo tengo una columna semanal de todos los domingos en el diario Levante desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Sí. Entonces, si escribes todos los domingos, no te puedes permitir el lujo de decir, ay, el viernes tengo que entregar el artículo, la columna, y no se me ocurre nada. Pues mira, si no se te ocurre nada, echa el manual de oficio. Sí. Y ya está. Y la columna el viernes a las 11 estará en la redacción del diario, ¿no? Pues esto me sirve mucho aplicado a la literatura. No, no me puedo permitir el lujo de tener bajones, ni decaimiento, ni depresión, ni bajón, ni como te has dicho, ¿no? Los colapsos que digo, ¿y ahora qué? No, pues ahora qué, echas mano derechas de oficio y punto. Que luego eso que en un momento de bajón has escrito, al final ves que no sirve para nada, bueno, pues bien, pues ya juega el papel importante la papelera, ¿no? Sí. Pero no nos podemos permitir los bajones los periodistas, tú lo sabes muy bien, y no nos podemos permitir los bajones la gente que escribimos, ¿no? Como te das cuenta, intento evitar al máximo la palabra escritor o escritora. Esta pregunta, bueno, seguro que conozco la respuesta, pero se la suelo hacer a algunos escritores porque hay, sobre todo los que empiezan, tienen un montón de problemas para encontrar una editorial, pero bueno, con toda la trayectoria que tienes tú, pues ya veo que no habrás tenido ningún problema. Simplemente la editorial dice que tengo un nuevo libro, venga, mándamelo y lo publicamos. ¿Pero tuviste algún problema a la hora de empezar a escribir el primer libro, Alfonso? En ese sentido, soy alguien que ha tenido mucha suerte. Sí. ¿Sabes el mercado editorial cómo funciona? Sí, sí, sí. Mi gran amigo Rafael Chirves escribía sobre su actitud también con respecto a las editoriales. Él siempre publicó en la editorial de Anagrama, y él al cambiar constantemente de editorial, ¿no? Es un poco el mejor postor. Él le llamaba promiscuidad editorial y él intentó editarla, ¿no? Sí. Y yo no he tenido ninguna necesidad, porque nunca me lo he planteado. En el año 1984 publiqué De vampiros y otros asuntos amorosos, mi primera novela. Sí. 1984, nada menos, cumple 40 años en estas fechas. Y la acogió la editorial Montesinos de Barcelona. Y llevamos 40 años juntos y hemos creado una numerosísima familia, ¿no? Hay más que ver el catálogo en ahora Piel de Zampa, Montesinos es la misma editorial, ¿no? Sí, sí. El nombre de la editorial es Edición de Intervención Cultural, ahí está Montesinos, ahí está Piel de Zampa, y son 40 años y con una cantidad de familia ya muy más que numerosa, ¿no? Sí. No me lo he planteado nunca, alguna vez he tenido posibilidad. Tampoco les digo que muchísimas, porque mi literatura yo reconozco que no es fácil, ¿no? Pero nunca he tenido la necesidad. Estoy orgullosísimo. Ahora mismo he estado en la Universidad de Brest en un congreso en la Bretaña que dedicaban a mis libros. Y bueno, mi conferencia inaugural del congreso era sobre la relación de 40 años con Elisa Nuria y con Miguel, que son mis dos editores de toda la vida. Elisa Nuria Cabot y Miguel Riera, ¿no? Y entonces, pues no, soy un privilegiado. Lo que tú lo has explicado perfectamente en dos palabras. Estoy escribiendo la frase que os he comentado, ¿no? siempre pensé que era imposible los regresos, y cuando estoy con esa primera frase, ya sé que se va a publicar. Es más, ya sé que yo voy a decidir bastante sobre la fecha de edición, por la complicidad ya que tenemos mi editorial y yo mismo, ¿no? Dudo que haya gente más privilegiada. Aquí tenía una frase que no es exactamente pregunta, sino comentarlo. Yo tuve relación contigo, y tú no lo sabes, fíjate qué cosas, ¿eh? Porque yo hablé con la editorial porque estaba interesado en entrevistarte para que nos contaras algo del libro La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Pero no sé qué pasó, porque me dijo la editorial, mira, muy bien, pero después me dijeron, no, es que mira, está muy liado, mejor ahora no, tal y cual. O sea que son estas cosas que las vas aparcando, más bien lo aparcaron ellos, y yo digo, pues bueno, no será el momento. Y como dice mi madre, y además muy acertadamente, todo pasa por algo, y en el momento que tiene que pasar, pues mira, nos hemos vuelto a encontrar. Ya está. Ahí está. No sé, Fran, porque me imagino que, claro, como conocemos tanto la editorial y yo mismo, ¿no? Ellos saben que soy muy poco dado a andar por ahí, ¿no? Yo vivo muy recluido en mi pueblo, no suelo andar por ahí con grupos de escritores, no, voy muy a mi aire. Digo a mi editorial que quiero hacer cuantas menos cosas posible. De hecho, solamente voy, yo no hago promoción, yo voy a los sitios donde tengo amigos. Sí, puedo ir a Oviedo, puedo ir a Santander, puedo ir a Málaga, puedo ir a Sevilla, puedo ir a Madrid, pero porque ahí tengo amigos que me gusta encontrarlos, y los libros son una excusa, mis libros son una excusa, ¿no? Sí. Y entonces, pues me imagino que a lo mejor, pues cuando tú llamas, ellos saben que a mí no me gusta moverme mucho, y la verdad que con el boxeador es la vez que he dicho, vale, me voy a mover más, ¿no? Y estoy yendo a muchos sitios, pero bueno, hubiera sido un placer hablar contigo de esa novela que a mí me encanta, La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, porque la gente pensaba que era una novela sobre los Beatles, y claro, no tiene nada que ver. Yo he leído, me la pasó. Tiene que ver con el concierto de los Beatles en Barcelona el 3 de julio del 65, pero hay otra historia mucho más terrible que... Exactamente, a mí me pasan los libros. La editorial me pasa los libros, me los leí y dije, bueno, una pena, pero bueno, todo pasa por algo, Alfonso, y ya ves que hemos vuelto a hablar, y seguramente tendremos ocasión en otro momento, ahora que ya nos conocemos, pues te hago una llamadita de, oye, mira, Alfonso, ¿te parece hablar del libro de los Beatles? Y lo hablamos sin ningún problema. Perfecto. ¿Qué te iba a decir? Vamos a pasar a los detalles del libro, lo que puedas contarnos, para ponerle los dientes largos a los oyentes que digan, pues pero sí, pero ¿de qué va este libro? Cuéntanos un poquito para que vean algo más de la reseña. Sin... Bueno, el libro es... Yo llevo ya muchos libros, ¿no? Muchos años, ¿no? Sí. Escribiendo con eso que se llama memoria histórica, ¿no? Sí. No los primeros libros míos, ¿no? Pero sí, aproximadamente desde mediados de los años 90 empecé a escribir historias sobre mi pueblo, ficcionadas, evidentemente, porque son novelas. Hay un sitio de ficción que es Lord Yesares, que está en todas mis novelas, que es un trasunto que puede ser mi pueblo, puede ser cualquier pueblo de montaña de los años 50, del pasado siglo, y de cualquier lugar del mundo, ya ni siquiera solo de España, ¿no? De hecho, mis novelas han funcionado muy bien en Estados Unidos, han funcionado en Alemania, han funcionado en Italia, han funcionado sobre todo en Francia, porque siempre hay pueblecitos como los míos, y sobre todo personajes como los que salen en mis novelas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este espacio temporal, ¿no?, que va desde la Segunda República hasta ahora mismo, suelo situar mis historias, ¿no? Por eso decíamos al principio que yo te comentaba que el asunto principal de la novela es el regreso del exilio, ¿no? Cuando acaba la guerra, en 1939, mucha gente tiene que salir al exilio, la gente que pierde la guerra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues él va de un regreso de un exiliado, ¿no?, al pueblo. Y eso lo aprovecho, ese regreso, para pues lo que más me gusta de no solamente de mis novelas, ¿no?, sino de otros libros, ¿no? Es la evocación de que la evocación de una gente que formó parte de tu vida, sí. La evocación de una gente que pasó, formó parte de esa vida, pero que empieza ya en la infancia, desde los juegos, que era boxear, luego de los enamoramientos, luego de los compromisos, luego de la guerra. Es decir, la evocación de un tiempo que, como todos los tiempos, ya no existen. Sí. Y reconstruyéndolos. Por lo tanto, sería esa la historia, regresar y poder todavía, y ahora verás por qué digo todavía, reconstruir ese tiempo que ya considerabas perdido. Y digo todavía porque la gente que eran niños y niñas, cuando tú eras un niño y una niña que salió al exilio con tus padres, todavía viven. Son Sí. gente muy mayores, Sí, pero sí, sí. todavía viven. Y tienen las mismas ansias por recordar, la misma necesidad de no olvidar que tú tienes, que has tenido todos los años del exilio. Y por lo tanto, juntos nos sirven a mí como quien escribe y a la gente que me lee y a ti y a mí que estamos hablando ahora mismo en este programa, nos sirve para evocar un tiempo que en teoría no existe y que si estaba perdido se puede recuperar precisamente con la complicidad de todos los protagonistas. Exactamente, Eso sí. es lo más importante del libro, ¿no? La reconstrucción de un tiempo, que es la reconstrucción de unas vidas, ¿no? La reconstrucción de una memoria que parecía liquidada. A mí no me gusta leer los libros antes de entrevistar al escritor, porque si no, conozco un montón de datos y para no, pues, desentrañar un poco las tramas, la historia, pues no me gusta. Pero en el caso de este libro con Alfons, pues ha habido una serie de contratiempos entre que nos conocimos y la entrevista por la conexión, todo esto y tal. Pero bueno, que la editorial me mandó el libro, me llegó, me lo leí y bueno, entre pitos y flautas, pues al final te ha pasado mes y medio hasta que lo has podido hablar. Pero bueno, el libro, yo personalmente digo que me ha encantado, me ha gustado mucho, me lo he leído prácticamente de una sentada. Se lee muy fácil y además en la reseña que verán todos los lectores y también oyentes de nuestro programa, pues verán que ahí hay algo muy sugerente que merece la pena pues hincarle el diente. Este libro, Fran, por lo que dicen, te lo agradezco mucho, ¿no? Porque este libro también es una especie de cierre del ciclo de novelas mías sobre la memoria. Mis personajes ya salen en otras novelas, los personajes del boxeador, ¿no? Las situaciones también, muchas aparecen en otras novelas, no todas, ¿no? Como tampoco todos los personajes. Pero sí que es una especie de antología de historias y de personajes. Yo tenía una preocupación, ¿no? Y es si la gente que no me había leído antes, que es muchísima gente, y leyera esta novela, se aclararía, ¿no? Y la verdad es que estoy contentísimo, y tú mismo me lo acabas de Sí. confirmar, ¿no? Estamos teniendo una respuesta, y digo estamos porque yo nunca me desligo de la editorial, ¿no? Siempre hablo en plural, hablo de nuestros libros, nunca hablo de mis libros, Sí. y estamos teniendo una respuesta tremenda por parte del sector que a mí más me interesa, que es la gente que nos lee, ¿no? Sí. Y al revés, y estoy leyendo muchísimas reseñas también que dicen eso, que es incluso el libro ideal para empezar a leer a Alfonso Cerdeira, ¿no? Para mí ha sido una sorpresa muy grande porque era una preocupación que tenía, ¿no? Es como una puerta abierta a mis anteriores novelas. Pues sí, da pie a seguir profundizando en el resto de tu obra. ¿Qué te iba a decir, Alfonso? Vamos a pasar con una serie de... No, exactamente no es un cuestionario, sino que empezamos hace ya unos cuantos meses o incluso años a preguntarle a los escritores y son pues preguntas y respuestas rápidas. Lo primero, ¿has tenido alguna experiencia, supongo que negativa, con el mundo del plagio, de los derechos de autor? ¿Te plagian mucho? ¿Te piratean? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Bueno, mi experiencia literaria fue siempre perfecta, nunca he tenido problemas. El hecho de estar siempre en la misma editorial, sabes que es una ventaja también, ¿no? Sí, Nunca garantía. he querido tener aventuras extra, digamos, matrimonio editorial, y por lo tanto nunca he tenido ese problema, ¿no? Tampoco de plagios, no, es algo que me he librado totalmente, ¿no? Totalmente, nunca he tenido ningún problema, ninguno, Mira, ninguno. eres un afortunado, además has tenido suerte en También, eso este. es exactamente lo que iba a decir, soy un afortunado, ¿no? Pero también es verdad que es un compromiso, ¿no? Si uno elige el ir de editorial en editorial, de conocer gente nueva del mundo editorial, pues bueno, te puedes encontrar de todo, ¿no? Sí, No, ahí está. yo no, yo ya te lo he dicho, ¿no? En el año 84. Yo empecé con Montesinos y sigo con Montesinos. Digo Montesinos porque es el nombre con el que más se conoce, ¿no? Y tiene una larguísima trayectoria como editores, ¿no? Son Sí, editores del Viejo Topo, de la revista Quimera, de aquella mítica revista Vibraciones del Rancho Sí. Que tiene una larguísima trayectoria ya, ¿no? Y estoy orgullosísimo, ¿no? De tener esa relación. Y eso también me ha evitado esos problemas que tú comentas, ¿no? Exactamente. ¿Eliges algún entorno especial a la hora de ponerte a escribir o te da igual el lugar? Porque aquí hay, pues, para todos los gustos. Habría como dos etapas, ¿no? En estas neuronas que tenemos, como dos etapas. Y en la primera etapa, te lo comentaba al principio, ¿no? Necesito un título y empiezo a escribir y un ligero flash, ¿no? De lo que quiero escribir, ¿no? Y en esa etapa, que suele ser un año, año y medio o así, ¿no? Yo escribo donde sea. Pero donde sea quiere decir donde sea. Esperando el tren, una gasolinera mientras le pongo gasolina al coche, me da igual, es que me da lo mismo. Yo trabajo siempre en el estudio de mi casa en Gestalla, mi pequeño pueblo de la montaña, es un pequeño pueblo de 400 habitantes, pero viviendo efectivamente allí unos 200, y tengo ahí una casa inmensa, la casa familiar de finales del siglo XIX, y tengo ahí muchísimo sitio en la casa, un pequeño estudio, hay un estudio grande, pero yo trabajo en un pequeño estudio con vistas al monte, al río, y es un privilegio también. Pero en esa primera etapa me da igual. Puede ser año, año y medio escribiendo, tengo que compaginar artículos, preparar conferencias, estar con los amigos, evidentemente, con la familia. Y en esa etapa me da igual, no necesito ninguna condición especial, ninguna. Y eso quiere decir que a lo mejor, pues, llega año, año y medio, ¿no? Año, sí, entre año, año y medio, que voy escribiendo donde sea y lo que sea, sin centrarme mucho en lo que voy escribiendo. Mi primera escritura es un caos absoluto. Eso se ha escrito mucho sobre esa manera de hacer, ¿no? Y concretamente sobre mi manera de hacer. Y luego sí, luego cuando ya prácticamente pienso que la novela está casi terminada, casi, Sí. sí que necesito el sitio concreto y te diría más el aislamiento total. Total, Mus yo necesito centrarme por una razón, porque llevo año y medio escribiendo, no tengo muy claro qué es lo que he escrito, porque ha sido, como decíamos desde el principio, vas escribiendo a salto de mata, ¿no? Sin Sí. preocuparte demasiado de lo que escribes, y llega un momento en que dices, no, no, esto va en serio, tengo que ver ya si lo que he escrito me sirve o no me sirve, y ahí me encierro. Y me encierro habitualmente fuera del contexto en el que me muevo siempre. Me encierro un mes, 3 semanas, el tiempo que yo creo que necesito para ordenar el caos, ¿no? Me voy lejos, me meto en un sitio, como digo, pues lejos del pueblo, lejos de casi todo y de casi todos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí me dedico a trabajar con las 24 horas del día. Y cuando te digo las 24, quiere decir las 24, porque duermes mal, Sí. como le pasaba a Flaubert, ¿no? Flaubert se Sí. levantaba de madrugada porque se le había ocurrido que una frase del día anterior la había escrito mal, ¿no? Sí, O sí, le sí. parecía a él que la había escrito mal, entonces duermes mal, ¿no? Y entonces, pues son las 24 horas del día dedicada a ordenar, ¿no? Esa especie de caos, ¿no? Y esas serían las dos etapas, ¿no? La primera etapa en que me da igual dónde escribo, ¿eh? Y la segunda etapa en que necesito, ya te digo, no solamente tener un sitio fijo, sino cuanto más aislado del mundo, mejor. ¿Música o sin música? Nada. Silencio absoluto, ¿no? Sí, totalmente, Y totalmente. ya la pregunta está, si eliges día y noche, ya me la has contestado, 24 horas, o sea que ya da exactamente igual. Pero, Fran, porque no puedes hacer otra cosa, quiero Ya, decir, ya. vamos a ver, yo Estás antes te centrado, comentaba, sí. claro, yo te comentaba antes, te he dicho, bueno, si te das cuenta, no he nombrado la palabra escritor, porque a mí siempre me gusta, y lo cuento siempre, un ejemplo, uno de mis escritores maestros es Juan Carlos Sonetti, ¿no? Y él tiene una entrevista fantástica con Ramón Chao para la televisión francesa. La tengo esa entrevista de 3 DVDs que me mandó el propio Ramón Chao desde París, ¿no? Y ahí hay una actitud, ¿no? La de Juan Carlos Sonetti, que le dice a Ramón, le dice a Ramón Chao, le dice, mire, hay dos tipos de escritores, ¿no? Porque Ramón Chao no paraba, escritor, escritor, escritor. Y él decía, hay dos tipos de escritores, Juan Carlos Sonetti, sabes que era muy socarrón. Y entonces dice, hay dos tipos de escritores. Uno es la gente que quiere ser escritores, ¿no? Y otro es la gente que escribe. Y yo soy de los segundos, decía él, ¿no? Y yo soy de la gente que escribe. A mí el término escritor, de alguna alguna manera se las tiene que nombrar, ¿no? Sí. Pero prefiero es la gente que escribe, ¿no? Y entonces la gente que escribimos siempre, y concretamente en esta etapa que te decía, en las 24 horas, es que te acuestas y ya estás pensando, a ver, y mañana qué me queda revisar, esto que he corregido esta tarde, ¿me servirá, no me servirá? Y entonces una intranquilidad absoluta, ¿no? Por eso es precisamente la etapa más breve, ¿no? Sí, sí, sí. Y más intensa. Yo no podría soportar estar escribiendo siempre en esa tensión. Claro, claro. ¿Por qué? Porque escribir es un placer, escribir es un gozo, es un disfrute absoluto. Y sé que habrás tenido un montón de entrevistas en que a lo mejor el entrevistado o la entrevistada te han dicho, uy, cómo se sufre el folio en blanco, la pantalla en blanco, el bloqueo, como tú decías antes. Para nada, decía una gran amiga que yo admiraba, Carmen Martín Gaite, decía, si no disfrutas escribiendo, no vas a hacer que la gente disfrute leyéndote, ¿no? Aunque escribas la atrocidad más grande, el disfrute, el sí, disfrute sí. Es inmenso, inmenso. Y por lo tanto, eso, el no sufres, pero estar pensando lo que vas a escribir mañana, tal, pues prefiero estar despierto, ¿no? Estás estresado, estás a ver si consigues terminar y perfilar exactamente como quieres, pues una obra que has estado escribiendo y durante mucho tiempo. ¿Qué te iba a decir? Hay un debate que se ha ido generando a través de las entrevistas y es si escribe con la misma intensidad, si se nota a la hora de leerlo, si escribe con la misma intensidad un escritor que depende de la literatura para vivir, barra, completar sus ingresos. Esto lo subrayo porque es muy difícil vivir en España de la literatura, por eso lo subrayo. O esa persona que tiene ya un trabajo, tiene ya un sueldo y escribe pues un poco para no sé, para disfrute o porque le apetece o como hobby. ¿Tú crees que se nota en la intensidad, Alfonso? Yo creo que hay una tercera. Yo no soy muy amigo de las terceras vías en casi nada, ¿no? Pero en este caso yo diría a las dos posibilidades que has dicho, una tercera posibilidad, ¿no? Y es que yo siempre he sido partidario de que en este país, digo en este país, no lo sé, en este país, y tú has dado ya algún dato, y lo habrás visto también en las entrevistas anteriores, en este país es muy difícil vivir de la literatura, ¿no? Muy difícil. Incluso, si te das cuenta, la gente que podría vivir de la literatura y que seguramente vive de la literatura, también tiene que trabajar en los escribir columnas, ¿no? Tener algún programa de radio, alguna intervención en la radio o en la televisión, ¿no? Entonces, es muy difícil en este país. Yo empecé a escribir trabajando ya, yo no fui a la universidad, yo estudié magisterio por de enseñanza libre, en el pueblo donde vivía entonces, me examinaba en Valencia en la escuela normal, yo quería acabar pronto los estudios, el más corto era magisterio, que entonces eran 3 años, lo hice seis en la universidad, yo trabajé toda la vida de hornero. Yo a los 9 años empecé a trabajar en el horno de mis padres hasta los 30 años. Es el oficio más largo al que me he dedicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi trabajo, como digo, no era escribir, ¿no? Empecé a escribir, evidentemente, porque me gustaba escribir y sobre todo porque me gustaba leer, ¿no? Me gustaba leer. Ahora alucino porque hay gente que escribe y que ha publicado bastantes libros y que lees alguna entrevista y se enorgullecen de no haber leído nunca. ¿Cómo se puede escribir sin leer? Es que es algo que como digo, me flipo, ¿no? Como sí. Flipo totalmente, ¿no? ¿Dónde aprenden a escribir? Bueno, seguramente si se han aprendido a escribir sin leer, no lo sé. Será difícil, ¿no? Pero digo porque aún siendo de los escritores que, como tú dices, pertenecerían al segundo grupo, ¿no? He tenido claro que mi trabajo primero fue pocos años de maestro, luego ya me dediqué al periodismo y luego ya me dediqué a periodismo de la Universidad de Valencia. Sí. Pero, o sea, siempre tuve un trabajo, ¿no? Sí. Y no dejé nunca de escribir. Pero eso no quiere decir que no me lo planteara en plan profesional, en lo bueno y en lo malo que puede tener lo profesional. ¿Por qué? Porque sea con un trabajo o sea sin un trabajo dedicado full time a la literatura, hemos de tener una máxima, un valor de ley, ¿no? Y es que tú no puedes tener ninguna excusa para que la literatura sea una mierda. Exacto. Yo no puedo decir, no escribo tan bien como podría porque trabajo en el horno, No escribo tan bien como podría porque trabajo en el periodismo. No escribo tan bien como podría porque soy albañil. Digo de albañil porque acabo de leer un texto precioso de un escritor francés que fue un peón de albañil toda su vida, se suicidó a los 40 años, ¿no? Pero un peón de albañil toda su vida. Es decir, y nunca te puedes plantear que ser peón de albañil cuando publicas un libro. Puedes decir que el libro es de baja calidad porque eres peón de albañil. Por otra parte, el libro era extraordinario, extraordinario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las dos posibilidades que tú dices se pueden apuntar en una, y es que sea cual sea la opción que has elegido o a la que te ha abocado la vida que uno lleva, el centro de todo, la verdad de esas dos posibilidades es que la literatura ha de ser digna, ha de ser lo que escribas, no puede avergonzarte y no tiene ninguna excusa. Exactamente. Pues te voy a reformular la pregunta. Como más más centrado el balón, pues voy a rematar a gol. Imagínate que un lector empieza y coge cualquiera de tus novelas. ¿Qué pensaría que eres? ¿Es un escritor que se dedica full time a la literatura o una persona que tiene un trabajo y se dedica a la literatura un poco para como hobby? ¿Qué crees que pensaría? Complicado, pero bueno. Es complicado. Sí. ¿Pero qué crees que pensaría? Yo espero, Fran, que quien lea una novela mía, hablo de mí. Sí. Hablo de mí, quien lea una novela mía, y precisamente en la línea que te contestaba a las dos sugerencias tuyas, ¿no? Quien lea una novela mía, lo que me gustaría es que dijera qué bien, ¿no? Qué bien escrita está, qué bien me llega esta historia, me conmueve, me irrita, me alegra. Es decir, eso, no que se planteara si yo he sido albañil, si he sido hornero, que como te digo es lo que más he sido en mi vida, si he ido a la universidad, si no he ido a la universidad, no, que no se planteara eso. El escritor es el libro que escribe, el poeta es el poema que escribe, el periodista es lo último que escucha. Exactamente. Entonces, lo que me gustaría, tu pregunta, ¿no?, es que no se lo planteara. Pues fantástico. Que no se lo planteara, que se metiera en el libro. Como a mí me gusta decir, los libros son un sitio para vivir. Y el libro, hasta que no entra alguien a vivir, no es nada. El escritor ya se ha ido. Y el libro es una casa donde la gente va entrando. Y ya está. Y la gente va entrando y se mete en esa casa. Y yo quiero que eso sea en mis libros, ¿no? Que se metan en esa casa, ¿no? Y que les conmueva la casa, la distribución de la casa, que les conmueva todo lo que ellos van a descubrir en ese libro, ¿no? Exacto. Cuando digo conmover, quiero decir no que se pongan a llorar, la conmoción. Sí, te hemos entendido perfectamente. Sí, la emoción, que impulse emociones. ¿Qué te iba a decir antes de terminar? Me gustaría saber si tienes algún tipo de relación con tus lectores, porque ahora, en el siglo finales del 20, principios del 21, por los que escribimos, que yo también hago mis pinitos, tenemos la ventaja que no tenía ni Cervantes, ni Flaubert, ni todos estos que acabas de nombrar, y es que podían interactuar a través de Internet con los escritores favoritos o los escritores con sus oyentes. ¿Tú tienes mucho contacto con tus lectores, Alfons? Bueno, yo ahí igual le estamos asustando un poco a quienes nos escuchan, ¿no? Y puede parecer que soy un bicho raro, un tipo que trabaja en el horno, un tipo que no se plantea las historias hasta que no las termina. No, bicho raro no, pero en este sentido, en la última cuestión que planteas, sí que soy un bicho raro. Y es que yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter, o como se llame ahora, yo no tengo Instagram, yo lo único que manejo. Y el ejemplo es el contacto que tengo contigo, ¿no? Sí. Es el WhatsApp. Sí. A lo más que llego. Y el otro día decía en uno de mis artículos que al rato estoy pensando en dejarlos, ¿no? Porque ya me resultan un poco invasivos, ¿no? No practico las redes, no me muevo por las redes, pero reconozco lo que tú has dicho, ¿eh? Reconozco que las grandes posibilidades, sin entrar en el debate si son del todo buenas, del todo malas, no hay nada que sea del todo bueno ni del todo malo, ¿no? Entonces, bien usadas, yo creo que son muy, muy rentables para todo. Tú mismo lo estás diciendo, joder, qué oportunidad más bonita, ¿no? Poder conocer, poder cartearte así de rápido con la gente a la que admiras. Exacto. pero no, yo no, no, pero fíjate, el argumento mío ni siquiera es si son buenas o malas, ¿no? El argumento mío es que no sé de dónde sacaría tiempo, y mira que tengo tiempo, ¿no? No sé de dónde sacaría tiempo para atender los Twitter, los Facebook, los Instagram. No sé de dónde sacaría el tiempo, ¿no? Si yo, entre leer, entre pasear por el monte, por mi pueblo, escribir lo que escribo, las columnas, estoy, como digo, cada domingo en InfoLibre, en Levante InfoLibre con mucha frecuencia, casi que no tengo tiempo, ¿no? El otro día leí una entrevista con un escritor, no digo el nombre porque no me gustó nada lo que decía, pero entre otras cosas decía dos, para mí, barbaridades, ¿no? Una decía que escribir bien es solo el 25% de la literatura. Creo que eso es una barbaridad. Y en segundo lugar decía que recibe cada 15 o 20 segundos miles de mensajes. Entonces, ¿dónde escribe? Sí, no tiene prácticamente. Si tiene que atender las redes sociales, en ese caso te doy la razón, porque, pero bueno, tal como decías, bien llevado, sin que Exactamente. sea demasiado intrusivo, pues yo creo que se puede hacer bien. Por ejemplo, Twitter no, pero por ejemplo, tener un correo electrónico que la gente pues te pueda decir, hola, Alfons, pues mira, mira, tal, tal, tal, algo Tengo menos. correo electrónico, Fran, correo electrónico y WhatsApp, es lo que tengo, y lo otro no. Pero insisto, respeto profundamente y sé que es tremendamente útil a muchísima gente. O sea, muchísima gente amiga tiene de todo. Facebook, Instagram, Twitter, y además escribe, y además escribe muy bien, pero ya te digo, y Que no te llama la seguramente atención, ya está, y no no, voy tarde, ahí no, está. no. Bueno, espero que el WhatsApp no te lo quites para poder contactar contigo para hablar del libro de la noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, que lo dejamos pendiente, Alfons. Ese Y libro, Fran, tenemos que hablar. pues por supuesto. Pues Alfons, me ha encantado estar compartiendo esta charla contigo, ha sido un verdadero placer. Y lo dicho, que seguiremos hablando y conversando en otra ocasión. ¿Te parece, Alfons? Pues y tanto que sí, y un abrazo muy grande y también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Exactamente, pues despedimos al amigo Alfons Cervera, que tiene un libro fantástico, te lo recomendamos, El boxeador. No te preocupes, que todos los enlaces lo tienes en el post correspondiente, que verás al lado del audio, al lado del podcast, simplemente tendrás que pulsar, verás la biografía de Alfons, todo el resto de libros de los que también hemos estado hablando y, por supuesto, del boxeador. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te digo, podcast, audio, forma de contacto, enlaces los tienes ya en radioesperantia.com y, por supuesto, también en nuestra emisión convencional online. Hasta la próxima, como digo siempre, a ser moderadamente felices y nada, muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.